Sección 20 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. Capítulo 2. Paralipómenos. Quinta parte. Aquí vuelvo yo, como responsable que soy de la publicación y divulgación de esta historia, a creerme en la necesidad de interpolar varias reflexiones y aclaraciones de mi cosecha. Dije, al empezar, que me inclinaba a creer que esta parte narrativa, o paralipómenos, era obra del señor Deán, a fin de completar el cuadro y acabar de relatar los sucesos que las cartas no relatan. Pero entonces, aún no había yo leído con detención el manuscrito. Ahora, al notar la libertad con que se tratan ciertas materias y la manga ancha que tiene el autor para algunos deslices, dudo de que el señor Deán, cuya rigidez sé de buena tinta, haya gastado la de su tintero en escribir lo que el lector habrá leído. Sin embargo, no hay bastante razón para negar que sea el señor Deán el autor de los paralipómenos. La duda queda en pie, porque en el fondo nada hay en ellos que se oponga a la verdad católica ni a la moral cristiana. Por el contrario, si bien se examina, se verá que sale de todo una lección contra los orgullosos y soberbios, con ejemplar escarmiento en la persona de don Luis. Esta historia pudiera servir sin dificultad de apéndice a los desengaños místicos del padre Arbiol. En cuanto a lo que sostienen dos o tres amigos míos discretos, de que el señor Deán, al ser el autor, hubiera referido los sucesos de otro modo, diciendo mi sobrino al hablar de don Luis y poniendo sus consideraciones morales de vez en cuando, no creo que es argumento de gran valer. El señor Deán se propuso contar lo ocurrido y no probar ninguna tesis, y anduvo atinado en no meterse en dibujos y en no sacar moralejas. Tampoco hizo mal en mi sentir, en ocultar su personalidad y en no mentar su yo, lo cual no solo demuestra su humildad y modestia, sino buen gusto literario, porque los poetas épicos y los historiadores, que deben servir de modelo, no dicen yo, aunque hablen de ellos mismos, y ellos mismos sean héroes y actores de los casos que cuentan. Jenofonte ateniense, pongo por caso, no dice yo en su Anabis, sino se nombra en tercera persona cuando es menester, como si fuera uno el que escribió y otro el que ejecutó aquellas hazañas. Y aun así, pasan no pocos capítulos de la obra sin que aparezca Jenofonte. Solo poco antes de darse la famosa batalla en que murió el joven Ciro, revistando este príncipe a los griegos y bárbaros que formaban su ejército, y estando ya cerca el de su hermano Artajerjes, que había sido visto desde muy lejos en la extensa llanura sin árboles, primero como nubecilla blanca, luego como mancha negra y por último con claridad y distinción, oyéndose el relinchar de los caballos, el relinchar de los carros de guerra, armados de truculentas hoces, el gruñir de los elefantes y el son de los instrumentos bélicos, y viéndose el resplandor del bronce y del oro de las armas iluminadas por el sol. Solo en aquel instante, digo, y no de antemano, se muestra Jenofonte y habla con Ciro, saliendo de las filas y explicándole el murmullo que corría entre los griegos, el cual no era otro que lo que llamamos santo y seña en el día, y que fue en aquella ocasión Júpiter salvador y victoria. El señor Deán, que era un hombre de gusto y muy versado en los clásicos, no había de incurrir en el error de ingerirse y entreverarse en la historia a título de tío y ayo del héroe, y de moler al lector saliendo a cada paso un tanto difícil y resbaladizo con un «párate ahí», con un «¿qué haces?», «mira, no te caigas, desventurado», o con otras advertencias por el estilo. No chistar tampoco, ni oponerse en alguna manera, hallándose presente, al menos en espíritu, sentaba mal en algunos de los lances que van referidos. Por todo lo cual, a no dudarlo, el señor Deán, con la mucha discreción que le era propia, pudo escribir estos paralipómenos sin dar la cara, como si dijéramos. Lo que sí hizo fue poner glosas y comentarios de provechosa edificación cuando tal o cual pasaje lo requería. Pero yo los suprimo aquí, porque no están en moda las novelas anotadas o glosadas, y porque sería voluminosa esta obrilla si se imprimiese con los mencionados requisitos. Pondré, no obstante, en este lugar, como única excepción e incluyéndola en el texto, la nota del señor Deán sobre la rápida transformación de don Luis de místico en no místico. Es curiosa la nota y derrama mucha luz sobre todo. «Esta mudanza de mi sobrino», dice, «no me ha dado chasco. Yo la preveía desde que me escribió las primeras cartas. Luisito me alucinó al principio. Pensé que tenía una verdadera vocación, pero luego caí en la cuenta de que era un vano espíritu poético. El misticismo fue la máquina de sus poemas, hasta que se presentó otra máquina más adecuada. Alabado sea Dios, que ha querido que el desengaño de Luisito llegue a tiempo. Mal clérigo hubiera sido si no acude tan en sazón Pepita Jiménez. Hasta su impaciencia de alcanzar la perfección de un brinco hubiera debido darme mala espina si el cariño de tío no me hubiera cegado. Pues qué, los favores del cielo se consiguen enseguida. No hay más que llegar y triunfar. Contaba un amigo mío, marino, que cuando estuvo en ciertas ciudades de América era muy mozo y pretendía a las damas con sobrada precipitación, y que ellas le decían con un tonillo lánguido y americano: «Apenas llega y ya quiere. Haga méritos si puede». Si esto pudieron decir aquellas señoras, ¿qué no dirá el cielo a los audaces que pretenden escalarle sin méritos y en un abrir y cerrar de ojos? Mucho ha de afanarse, mucha purificación se necesita, mucha penitencia se requiere para empezar a estar bien con Dios y a gozar de sus regalos. Hasta en las vanas y falsas filosofías, que tienen algo de místico, no hay don ni favor sobrenatural sin poderoso esfuerzo y costoso sacrificio. Jámblico no tuvo poder para evocar a los genios del amor y hacerlos salir de la fuente de Edgadara, sin haberse antes quemado las cejas a fuerza de estudio y sin haberse maltratado el cuerpo con privaciones y abstinencias. Apolonio de Tiana se supone que se maceró de lo lindo antes de hacer sus falsos milagros. Y en nuestros días, los krausistas, que ven a Dios, según aseguran, con vista real, tienen que leerse y aprenderse antes muy bien toda la analítica de Sanz del Río, lo cual es más dificultoso y prueba más paciencia y sufrimiento que abrirse las carnes a azotes y ponérselas como una breva madura. Mi sobrino quiso de bobilis bobilis ser un varón perfecto y vean ustedes en lo que ha venido a parar. Lo que importa ahora es que sea un buen casado y que, ya que no sirve para grandes cosas, sirva para lo pequeño y doméstico, haciendo feliz a esa muchacha que al fin no tiene otra culpa que la de haberse enamorado de él como una loca, con un candor y un ímpetu selváticos». Hasta aquí la nota del señor Deán, escrita con desenfado íntimo, como para él solo, pues bien ajeno estaba el pobre de que yo había de jugarle la mala pasada de darla al público. Sigamos ahora la narración. Don Luis, en medio de la calle, a las 2 de la noche, iba discurriendo, como ya hemos dicho, en que su vida, que hasta allí había él soñado con que fuese digna de la leyenda áurea, se convirtiese en un suavísimo y perpetuo idilio. No había sabido resistir las asechanzas del amor terrenal. No había sido como un sinnúmero de santos, y entre ellos San Vicente Ferrer, con cierta lasciva señora valenciana. Pero tampoco era igual el caso. Y si el salir huyendo de aquella daifa endemoniada fue en San Vicente un acto de virtud heroica, en él hubiera sido el salir huyendo del rendimiento, del candor y de la mansedumbre de Pepita, algo de tan monstruoso y sin entrañas, como si cuando Ruth se acostó a los pies de Booz, diciéndole «Soy tu esclava, extiende tu capa sobre tu sierva», Booz le hubiera dado un puntapié y la hubiera mandado a paseo. Don Luis, cuando Pepita se le rendía, tuvo pues que imitar a voz y exclamar: «Hija bendita seas del Señor, que has excedido tu primera bondad con esta de ahora». Así se disculpaba don Luis de no haber imitado a San Vicente y a otros santos no menos ariscos. En cuanto al mal éxito que tuvo la proyectada imitación de San Eduardo, también trataba de cohonestarle y disculparle. San Eduardo se casó por razón de Estado, porque los grandes del reino lo exigían, y sin inclinación hacia la reina Edita. Pero en él y en Pepita Jiménez no había razón de Estado, ni grandes ni pequeños, sino amor finísimo de ambas partes. De todos modos, no se negaba don Luis, y esto prestaba a su contento un leve tinte de melancolía que había destruido su ideal, que había sido vencido. Los que jamás tienen ni tuvieron ideal alguno no se apuran por esto. Pero don Luis se apuraba. Don Luis pensó desde luego en sustituir el antiguo y encumbrado ideal con otro más humilde y fácil. Y si bien recordó a don Quijote cuando, vencido por el caballero de la Blanca Luna, decidió hacerse pastor, maldito el efecto que le hizo la burla, sino que pensó en renovar con Pepita Jiménez, en nuestra edad prosaica y descreída, la edad venturosa y el piadosísimo ejemplo de Filemón y de Baucis, tejiendo un dechado de vida patriarcal en aquellos campos amenos, fundando en el lugar que le vio nacer un hogar doméstico lleno de religión, que fuese a la vez asilo de menesterosos, centro de cultura y de amistosa convivencia, y limpio espejo donde pudieran mirarse las familias. Y uniendo, por último, el amor conyugal con el amor de Dios, para que Dios santificase y visitase la morada de ellos, haciéndola como templo, donde los dos fuesen ministros y sacerdotes, hasta que dispusiese el cielo llevárselos juntos a mejor vida. Al logro de todo ello se oponían dos dificultades que era menester allanar antes, y don Luis se preparaba a allanarlas. Era una, el disgusto, quizás el enojo de su padre, a quien había defraudado en sus más caras esperanzas. Era la otra dificultad, de muy diversa índole y, en cierto modo, más grave. Don Luis, cuando iba a ser clérigo, estuvo en su papel no defendiendo a Pepita de los groseros insultos del conde de Genazar, sino con discursos morales, y no tomando venganza de la mofa y desprecio con que tales discursos fueron oídos. Pero, ahorcados ya los hábitos y teniendo que declarar enseguida que Pepita era su novia y que iba a casarse con ella, don Luis, a pesar de su carácter pacífico, de sus ensueños de humana ternura y de las creencias religiosas que en su alma quedaban íntegras y que repugnaban todo medio violento, no acertaba a compaginar con su dignidad el abstenerse de romper la crisma al conde desvergonzado. De sobra sabía que el duelo es usanza bárbara, que Pepita no necesitaba de la sangre del conde para quedar limpia de todas las manchas de la calumnia, y hasta que el mismo conde, por mal criado y por bruto, y no porque lo creyese, ni quizás por un rencor desmedido, había dicho tanto denuesto. Sin embargo, a pesar de todas estas reflexiones, don Luis conocía que no se sufriría a sí propio durante toda su vida, y que, por consiguiente, no llegaría a hacer nunca a gusto el papel de Filemón, si no empezaba por hacer el de Fierabrás, dando al conde su merecido, si bien pidiendo a Dios que no le volviese a poner en otra ocasión semejante. Decidido, pues, al lance, resolvió llevarle a cabo enseguida, y pareciéndole feo y ridículo enviar padrinos y hacer que trajesen en boca el honor de Pepita, halló lo más razonable buscar camorra con cualquier otro pretexto. Supuso además que el conde, forastero y vicioso jugador, sería muy posible que estuviese aún en el casino hecho un tahúr, a pesar de lo avanzado de la noche, y don Luis se fue derecho al casino. El casino permanecía abierto, pero las luces del patio y de los salones estaban casi todas apagadas. Solo en un salón había luz. Allí se dirigió don Luis, y desde la puerta vio al conde de Genazar, que jugaba al monte, haciendo de banquero. 5 personas nada más apuntaban. 2 eran forasteros como el conde. Las otras 3 eran el capitán de caballería encargado de la remonta, Currito y el médico. No podían disponerse las cosas más al intento de don Luis. Sin ser visto, por lo afanados que estaban en el juego, don Luis los vio, y apenas los vio, volvió a salir del casino y se fue rápidamente a su casa. Abrió un criado la puerta. Preguntó don Luis por su padre, y sabiendo que dormía, para que no le sintiera ni se despertara, subió don Luis de puntillas a su cuarto con una luz, recogió unos 3.000 reales que tenía de su peculio en oro y se los guardó en el bolsillo. Dijo pues al criado que le volviese a abrir y se fue al casino otra vez. Entonces entró don Luis en el salón donde jugaban, dando taconazos recios, con estruendo y con aire de taco, como suele decirse. Los jugadores se quedaron pasmados al verle. «¡Tú por aquí a estas horas!», dijo Currito. «¿De dónde sale usted, curita?», dijo el médico. «¿Viene usted a echarme otro sermón?», exclamó el conde. «Nada de sermones», contestó don Luis con mucha calma. «El mal efecto que surtió el último que prediqué me ha probado con evidencia que Dios no me llama por ese camino, y ya he elegido otro. Usted, señor conde, ha hecho mi conversión. He ahorcado los hábitos. Quiero divertirme. Estoy en la flor de la mocedad y quiero gozar de ella». «Vamos, me alegro», interrumpió el conde. «Pero cuidado, niño, que si la flor es delicada, puede marchitarse y deshojarse temprano». «Ya de eso cuidaré yo», replicó don Luis. «Veo que se juega. Me siento inspirado. Usted talla. ¿Sabe usted, señor conde, que tendría chiste que yo le desbancase?» «Tendría chiste, ¿eh? Usted ha cenado fuerte». «He cenado lo que me ha dado la gana». «Respondonzuelo, se va haciendo el mocito». «Me hago lo que quiero». «Voto va», dijo el conde, y ya se sentía venir la tempestad cuando el capitán se interpuso y la paz se restableció por completo. «¡Ea!», dijo el conde sosegado y afable. «Desembaúle usted los dinerillos y pruebe fortuna». Don Luis se sentó a la mesa y sacó del bolsillo todo su oro. Su vista acabó de serenar al conde, porque casi excedía aquella suma a la que tenía él de banca, y ya imaginaba que iba a ganársela al novato. «No hay que calentarse mucho la cabeza en este juego», dijo don Luis. «Ya me parece que le entiendo. Pongo dinero a una carta, y si sale la carta, gano, y si sale la contraria, gana usted». «Así es, amiguito. Tiene usted un entendimiento, macho». «Pues lo mejor es que no tengo solo, macho, el entendimiento, sino también la voluntad. Y con todo en el conjunto, disto bastante de ser un macho, como hay tantos por ahí». «Vaya si viene usted parlanchín y si saca alicantinas». Don Luis se calló. Jugó unas cuantas veces y tuvo tan buena fortuna que ganó casi siempre. El conde comenzó a cargarse. «Si me desplumará el niño», dijo. «Dios protege la inocencia». Mientras que el conde se amostazaba, don Luis sintió cansancio y fastidio y quiso acabar de una vez. «El fin de todo esto», dijo, «es ver si yo me llevo esos dineros o si usted se lleva los míos. ¿No es verdad, señor conde?» «Es verdad». «Pues, ¿para qué hemos de estar aquí en vela toda la noche? Lleva siendo tarde, y siguiendo su consejo de usted, debo recogerme para que la flor de mi mocedad no se marchite». «¿Qué es eso? ¿Se quiere usted largar? ¿Quiere usted tomar el olivo?» «Yo no quiero tomar olivo ninguno. Al contrario. Curro, dime tú, aquí en este montón de dinero, ¿no hay más que en la banca?» Currito miró y contestó. «Es indudable». «¿Cómo explicaré?», preguntó don Luis, «que juego en un golpe cuanto hay en la banca contra otro tanto». «Eso se explica», respondió Currito, diciendo «¡Copo!». «Pues, copo», dijo don Luis dirigiéndose al conde. «Va el copo y la red en este rey de espadas, cuyo compañero hará de seguro su epifanía antes que su enemigo el tres». El conde, que tenía todo su capital mueble en la banca, se asustó al verle comprometido de aquella suerte, pero no tuvo más que aceptar. Es sentencia del vulgo que los afortunados en amores son desgraciados al juego, pero más cierta parece la contraria afirmación. Cuando acude la buena dicha, acude para todo, y lo mismo cuando la desdicha acude. El conde fue tirando cartas, y no salía ningún tres. Su emoción era grande, por más que lo disimulaba. Por último, descubrió por la pinta el rey de copas y se detuvo. «Tire usted», dijo el capitán. «No hay para qué, el rey de copas. Maldito sea, el curita me ha desplumado. Recoja usted el dinero». El conde echó con rabia la baraja sobre la mesa. Don Luis recogió todo el dinero con indiferencia y reposo. Después de un corto silencio, habló el conde. «Curita, es menester que me dé usted el desquite». «No veo la necesidad». «Me parece que entre caballeros...». «Por esa regla el juego no tiene término», observó don Luis. «Por esa regla, lo mejor sería ahorrarse el trabajo de jugar». «Deme usted el desquite», replicó el conde, sin atender a razones. «Sea», dijo don Luis, «quiero ser generoso». El conde volvió a tomar la baraja y se dispuso a echar nueva talla. «Alto ahí», dijo don Luis, «entendámonos antes. ¿Dónde está el dinero de la nueva banca de usted?». El conde se quedó turbado y confuso. «Aquí no tengo dinero», contestó, «pero me parece que sobra con mi palabra». Don Luis, entonces, con acento grave y reposado, dijo: «Señor conde, yo no tendría inconveniente en fiarme de la palabra de un caballero y en llegar a ser su acreedor, si no temiese perder su amistad, que casi voy ya conquistando. Pero desde que vi esta mañana la crueldad con que trató usted a ciertos amigos míos, que son sus acreedores, no quiero hacerme culpado para con usted del mismo delito. No faltaba más sino que yo voluntariamente incurriese en el enojo de usted prestándole dinero, que no me pagaría, como no ha pagado, sino con injurias, el que debe a Pepita Jiménez». Por lo mismo que el hecho era cierto, la ofensa fue mayor. El conde se puso lívido de cólera, y ya de pie, pronto a venir a las manos con el colegial, dijo con voz alterada: «Mientes, deslenguado. Voy a deshacerte entre mis manos, hijo de la grandísima». Esta última injuria, que recordaba a don Luis la falta de su nacimiento y caía sobre el honor de la persona cuya memoria le era más querida y respetada, no acabó de formularse, no acabó de llegar a sus oídos. Don Luis, por encima de la mesa, que estaba entre él y el conde, con agilidad asombrosa y continua y fuerza, tendió el brazo derecho, armado de un junco o bastoncillo flexible y cimbriante, y cruzó la cara de su enemigo, levantándole al punto un verdugón amoratado. No hubo ni grito, ni denuesto, ni alboroto posterior. Cuando empiezan las manos, suelen callar las lenguas. El conde iba a lanzarse sobre don Luis para destrozarle si podía, pero la opinión había dado una gran vuelta desde aquella mañana, y entonces estaba en favor de don Luis. El capitán, el médico y hasta Currito, ya con más ánimo, contuvieron al conde, que pugnaba y forcejeaba ferozmente por desasirse. «¡Dejadme libre! ¡Dejadme que le mate!», decía. «Yo no trato de evitar un duelo», dijo el capitán. «El duelo es inevitable. Trato solo de que no luchéis aquí como dos ganapanes. Faltaría a mi decoro si presenciase tal lucha». «¡Que vengan las armas!», dijo el conde. «No quiero retardar el lance ni un minuto. En el acto, aquí». «¿Queréis reñir al sable?», dijo el capitán. «Bien está. respondió don Luis. «Vengan los sables», dijo el conde. Todos hablaban en voz baja para que no se oyese nada en la calle. Los mismos criados del casino, que dormían en sillas, en la cocina y en el patio, no llegaron a despertarse. Don Luis eligió para testigos al capitán y a Currito. El conde a los dos forasteros. El médico quedó para hacer su oficio y enarboló la bandera de la Cruz Roja. Era todavía de noche. Se convino en hacer campo de batalla de aquel salón, cerrando antes la puerta. El capitán fue a su casa por los sables y los trajo al momento, debajo de la capa que para ocultarlos se puso. Ya sabemos que don Luis no había empuñado en su vida un arma. Por fortuna, el conde no era mucho más diestro en la esgrima, aunque nunca había estudiado teología ni pensado en ser clérigo. Las condiciones del duelo se redujeron a que, una vez el sable en la mano, cada uno de los dos combatientes hiciese lo que Dios le diera a entender. Se cerró la puerta de la sala. Las mesas y las sillas se apartaron en un rincón para despejar el terreno. Las luces se colocaron de un modo conveniente. Don Luis y el conde se quitaron levitas y chalecos. Quedaron en mangas de camisa y tomaron las armas. Se hicieron a un lado los testigos. A una señal del capitán empezó el combate. Entre dos personas que no sabían parar ni defenderse, la lucha debía ser brevísima, y lo fue. La furia del conde, retenida por algunos minutos, estalló y le cegó. Era robusto, tenía unos puños de hierro y sacudía con el sable una lluvia de tajos sin orden ni concierto. Cuatro veces tocó a don Luis, por fortuna siempre de plano. Lastimó sus hombros, pero no le hirió. Menester fue de todo el vigor del joven teólogo para no caer derribado a los tremendos golpes y con el dolor de las contusiones. Todavía tocó el conde por quinta vez a don Luis y le dio en el brazo izquierdo. Aquí la herida fue de filo, aunque de soslayo. La sangre de don Luis empezó a correr en abundancia. Lejos de contenerse un poco, el conde arremetió con más ira para herir de nuevo. Casi se metió bajo el sable de don Luis. Este, en vez de prepararse a parar, dejó caer el sable con brío y acertó con una cuchillada en la cabeza del conde. La sangre salió con ímpetu y se extendió por la frente y corrió sobre los ojos. Aturdido por el golpe, dio el conde con su cuerpo en el suelo. Toda la batalla fue negocio de algunos segundos. Don Luis había estado sereno, como un filósofo estoico, a quien la dura ley de la necesidad obliga a ponerse en semejante conflicto, tan contrario a sus costumbres y modo de pensar. Pero no bien miró a su contrario por tierra, bañado en sangre y como muerto, don Luis sintió una angustia grandísima y temió que le diese una congoja. Él, que no se creía capaz de matar un gorrión, ¿acaso acababa de matar a un hombre? Él, que aún estaba resuelto a ser sacerdote, a ser misionero, a ser ministro y nuncio del Evangelio, hacía 5 o 6 horas, había cometido, o se acusaba de haber cometido en nada de tiempo, todos los delitos y de haber infringido todos los mandamientos de la ley de Dios. No había quedado pecado mortal de que no se contaminase. Sus propósitos de santidad heroica y perfecta se habían desvanecido primero. Sus propósitos de una santidad más fácil, cómoda y burguesa, se desvanecían después. El diablo desbarataba sus planes. Se le antojaba que ni siquiera podía ya ser un Filemón cristiano, pues no era buen principio para el idilio perpetuo el de rasgar la cabeza al prójimo de un sablazo. El estado de don Luis, después de las agitaciones de todo aquel día, era el de un hombre que tiene fiebre cerebral. Currito y el capitán, cada uno de un lado, le agarraron y llevaron a su casa. Don Pedro de Vargas se levantó sobresaltado cuando le dijeron que venía su hijo herido. Acudió a verle, examinó las contusiones y la herida del brazo y vio que no eran de cuidado, pero puso el grito en el cielo diciendo que iba a tomar venganza de aquella ofensa y no se tranquilizó hasta que supo el lance, y que don Luis había sabido tomar venganza por sí a pesar de su teología. El médico vino poco después a curar a don Luis y pronosticó que en 3 o 4 días estaría don Luis para salir a la calle, como si tal cosa. El conde, en cambio, tenía para meses. Su vida, sin embargo, no corría peligro. Había vuelto de su desmayo y había pedido que le llevasen a su pueblo, que no dista más que 1 legua del lugar en que pasaron estos sucesos. Habían buscado un carricoche de alquiler y le habían llevado, yendo en su compañía su criado y los 2 forasteros que le sirvieron de testigos. A los 4 días del lance se cumplieron en efecto los pronósticos del doctor, y don Luis, aunque magullado de los golpes y con la herida abierta aún, estuvo en estado de salir y prometiendo un restablecimiento completo en plazo muy breve. El primer deber que don Luis creyó que necesitaba cumplir, no bien le dieron de alta, fue confesar a su padre sus amores con Pepita y declararle su intención de casarse con ella. Don Pedro no había ido al campo ni se había empleado sino en cuidar a su hijo durante la enfermedad. Casi siempre estaba a su lado acompañándole y mimándole con singular cariño. En la mañana del día 27 de junio, después de irse el médico, don Pedro quedó solo con su hijo. Y entonces, la tan difícil confesión para don Luis tuvo lugar del modo siguiente. Fin de la sección 20.